el que se ve enfrentar la pobre. Ser un choque tan brutal que jamás podré olvidarme a mí. Que jamás podré olvidar.